Buenas tardes, hoy es otro programa de conciencia. Estamos en la radio La Correntada. Este es una radio que del barrio Las Canaletas. Y hoy tenemos a Gonzalo Segade. Buenas. Buenas noches para todos. Ya ha venido varias veces, gracias a sus amplios conocimientos. Tenemos la suerte de tenerlo a Gonzalo, que él es entomólogo. Y bueno, nuestro operador Tomás. ¿Cómo va, Tomás? Bueno, Tomás nos va a dar los teléfonos de la radio. Siempre le pedimos que nos diga los teléfonos de la radio. Lo hacemos trabajar un poco de locutor. ¿Y cómo se puede hacer para escuchar por internet? ¿Qué te parece, Tomás? ¿Cómo va, Mariel? ¿Todo bien? Buenas tardes a toda la audiencia. Para mandar mensajitos de WhatsApp al 15 55 55 87, si no el teléfono fijo es 437 393. Y nos pueden escuchar en internet en nuestra página web, que es lacorrentada.org. Bueno, pero muchísimas gracias. Y bueno, queríamos hacer este programa porque mañana tenemos una actividad con Gonzalo. Y bueno, si bien quedó pendiente lo que hablamos el miércoles pasado, que era hablar de la historia de las Islas Malvinas, como teníamos pensado incluir un testimonio de personas que viven en Ushuaia para hablar un poco de lo que es el ejercicio de la soberanía en los territorios alejados. Y bueno, estamos preparando ese programa, como no lo tenemos listo, y aprovechando que mañana con Gonzalo tenemos una actividad linda en la agencia de INTA, decidimos, gracias a Gonzalo que me acompaña, hablar de este curso que se va a dar mañana. ¿Te animás un poco a contar, Gonzalo, qué curso vamos a dar? Bueno, como varios otros años, el SENASA acá la regional, ¿no?, del norte de Buenos Aires, la delegación acá en San Pedro nos convoca para dar unas charlas y unas capacitaciones a los inspectores de empaque, que son los encargados de alguna forma de inspeccionar la fruta antes de que se exporte, ¿no? O sea, es una actividad muy importante, tienen mucha responsabilidad, y la idea es que esa fruta que sale de nuestro país, que cumpla con las normas que imponen los países compradores. Es decir, que esa fruta cuando llega a destino realmente sea una fruta que pueda ser aceptada y que realmente pueda entrar en el mercado europeo, el mercado de Rusia o de algunos países asiáticos, que es también donde se están viendo ahora. Así que la idea es capacitar, o más que nada sería refrescar los conocimientos en muchos casos de esta gente, porque los inspectores de empaque se capacitan nuevamente cada año, ¿no? Bueno, este curso tiene un título, gracias Gonzalo por explicar, por favor, que se llama Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para la Unión Europea y Mercados con Similares Restricciones Cuarentenarias. No sé si todo el mundo en San Pedro sabe que nosotros tenemos distintos lotes de cítricas, pero que un lote de cítrica para exportar a determinados países tiene que cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos tienen que ver con lo que se llama restricciones cuarentenarias. Esas restricciones cuarentenarias tienen que ver con lo que son las plagas cuarentenarias. ¿Te animás, Gonza, a contar lo que son las plagas cuarentenarias? Hablando en este caso de plagas animales, porque ahora bueno, hay toda un movimiento que habla de plagas para referirse también a las enfermedades muchas veces. Bueno, en el caso de las plagas animales, cada país comprador de nuestra fruta tiene lo que se puede definir como un listado de, en este caso, de plagas animales que no quiere que ingresen a su territorio. Con lo cual uno tiene que asegurarse, antes de enviar la fruta desde acá a ese mercado, por ejemplo la Unión Europea, que no estén presentes esas plagas que figuran en esa lista. Y la idea de estos países compradores es que justamente mantenerse libres de estos, en este caso de esas plagas, para que no ingresen a su territorio y les produzcan problemas, ¿no? Podríamos decirlo así de una forma sencilla. Principalmente, bueno, en el caso de las plagas, una de las más importantes que tenemos acá y con la que hay que tener mucho cuidado es la mosca de la fruta. Sin embargo, hay otras plagas, no solo de cítricos, sino también de frutales de carozo, por ejemplo, como puede ser grafolita, o en el caso de otras provincias también un insecto muy importante en la manzana, como es la polilla de la manzana, que es la Carpocapsa. Básicamente se trata de esto, ¿no? De cumplir con esas normas que de alguna forma están imponiendo los países que nos compran la fruta. De lo mismo sucede con el caso de las enfermedades. También hay un listado, bueno, seguramente María les va a hablar en lo que corresponde a enfermedades, ¿no? Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Y bueno, acá llegó la segunda invitada de la tarde, Claudia Escandón. ¿Cómo va, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ella es del SENASA y bueno, como yo te contaba, Claudio, nosotros tenemos acá en la radio La Correntada este programa de ciencia que lo hacemos entre gente de acá de la radio. Tomás es nuestro joven operador. Y bueno, tratamos de tocar algunos temas de ciencia, de tecnología, a veces hablamos de científicos. Y bueno, aprovechando que mañana nosotros con Gonzalo tenemos esta actividad con ustedes, se nos ocurrió la idea de invitarte para que contarle a la gente de qué se trata, que muchas veces la gente no sabe las actividades de las instituciones. No saben, por ejemplo, qué se hace en el INTA, no todo el mundo sabe lo que hace el SENASA. Y no sé si vos tendrías ganas de contar por ahí cómo es la estructura del SENASA, si querés, y después nos contás un poco cuál es tu actividad, tu responsabilidad. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, la estructura de SENASA es a nivel país, o sea, SENASA está en todo el país, y después es por zona. Tenés el central, que es en Buenos Aires, que es donde va toda la información del país, y después en cada zona a diferentes centros regionales. En Buenos Aires, por ejemplo, nosotros correspondemos a Buenos Aires Norte, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, y cada zona va a tener, hay una que es Patagonia, otro que es Buenos Aires Sur, y en cada lugar se organiza una fiscalización, digamos, para, generalmente para la producción de cada zona. Hay muchas que obviamente están repetidas, depende de la actividad. Nosotros en Buenos Aires Norte somos una oficina dentro de esa regional, que es la oficina San Pedro, y de la zona de alrededores es la única oficina vegetal. Entonces todo lo que es la parte vegetal de la zona lo manejamos desde acá de San Pedro. ¿A qué llamás vos alrededor? Y no hay hasta Villa Constitución y no hay hasta Zárate. Ah, sí que bastante. Sí, todo, o sea, en el programa donde yo trabajo en fiscalización vegetal, que es solamente vegetal, hay fiscalización animal y fiscalización vegetal. Y dentro de fiscalización vegetal trabajo en el programa de exportación de fruta fresca cítrica a Unión Europea y mercados con similares restricciones cuarentenarias. Ese es como exclusivo de esa parte de la parte de fiscalización vegetal. Nosotros trabajamos con empaques o con productores, tanto sea desde, no sé, tenemos en Varadero, tenemos en Alsina, llegamos hasta Lima y del otro lado, digamos, del río. Sobre la costa del río llegamos hasta San Nicolás, más o menos, Villa Constitución, porque tampoco tenemos oficina vegetal ahí. ¿Y hay actividad tiene que ver con cítrico en esa zona, por esa y zona? Y antes había uno, pero ahora no hay más campos ahí, pero en general no hay. Uh-huh. Tenemos hasta Ramallo, más que nada. Sí, ahora, la verdad, lamentablemente se desmontó bastante, o sea que tenemos cada vez menos. Antes teníamos hasta Lima y ahora nos quedamos en Alsina. Cada vez hay menos campos y se está concentrando toda la zona de San Pedro, Varadero, Gobernador Castro. ¿Y por qué te parece a vos que se está concentrando cerca de San Pedro? No, el tema es que se desmontó mucho. Uh-huh. Y se concentró donde están la mayor cantidad de empaques, sobre todo. Los empaques que procesan esa fruta están acá. Y además acá tenemos la ventaja de que tenemos el puerto. Entonces lo que es el flete de la fruta procesada es más fácil llevarla desde San Pedro acá al puerto que traerla desde otro lugar hasta el puerto de acá. Es como que los de Lima, por ejemplo, tenían o que volver a San Pedro o irse a Buenos Aires, pero no tienen un puerto a 2 kilómetros como tienen los empaques de acá. Así que tener el puerto cerca para nosotros es un recurso inestimable. Y sí. Y esta actividad de la exportación tiene una implicancia social muy importante porque nosotros tenemos una producción local, pero además los empaques sí están adquiriendo fruta de otros lugares, ¿no es sí, cierto? Sí, pueden traer fruta desde todo lo que es el NEA, de cualquier parte del NEA, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. ¿Y vos tenés idea de cuántos empaques están involucrado en la exportación. En lo que es exportación a Unión Europea exclusivamente, tenemos entre 5 y 6 empaques habilitados y promedio trabajan esos empaques. Son entre 4 y 5. Hay empaques que trabajan muy poquito, solamente la fruta de ellos, por ejemplo, no traen fruta de afuera. La mayoría de los empaques en general son productores también de su propia fruta, tienen campos. Entonces hay algunos que trabajan la fruta de ellos y no mucho más, y otros que no, que compran fruta y la procesan, o que trabajan con el productor, le cobran el servicio. Eso va a depender. O trabajan para un exportador grande, que en general es el que compra toda la fruta y la hace procesar y compra las cajas terminadas para una marca específica que no es la del empaque, que es el exportador. ¿Y vos desde qué año tenés esta responsabilidad acá en San Pedro? Porque los años pasan y viste que nosotros cada tanto nos conectamos por esto, pero... Sí, y yo estoy trabajando desde el 2005. Un montón. Desde la campaña del 2005. ¿Y vos qué evolución notás desde que vos estás con este tema? ¿Qué cambios? Y dentro del programa, nosotros, Unión Europea nos pide ciertos requisitos, y al principio costaba mucho llegar a esos requisitos. Nosotros no estábamos acostumbrados, nos pedían muchos papeles, muchas cosas, y que la gente le costaba mucho. Y ahora es todo mucho más fácil, ya se acostumbraron, los papeles no son tan difíciles como parecían al principio. Y en lo que es requisitos de Unión Europea, antes nos pedían muestras de laboratorio, que eran muestras asintomáticas de enfermedades, por más que no se vieran, querían las muestras, eso no lo piden más. Estamos cumpliendo las pautas que ellos quieren, entonces algunas cosas las van sacando, digamos. Cada vez exigen un poquito menos. En algunas cosas, cuando un año llega a ser malo, que por ahí hay... Ellos, cuando la fruta llega a Unión Europea, la revisan y se encuentran algo que no les gusta... sobre todo las enfermedades cuarentenarias, después te pone más trabas para que entres la fruta. Pero bueno, por ahora venimos bastante bien, salvo algún año que por ahí está un poquito más complicado. Pero en general lo que es esta zona está muy bien, tenemos pocas detecciones. Y ahora este año en particular, que fue tan seco, algunas enfermedades va a haber mucho menos, ¿no es cierto? Y nosotros, la enfermedad que se ve en el campo todo el tiempo es cancrosis. Y sobre todo en la naranja de ombligo, que es lo que hay acá más que nada, porque de otras producciones hay poco limón, mandarina hay muy poco y de exportación casi nada. Sobre todo nos basamos en limón, que es muy poquito lo que hay, y naranja de ombligo. Y naranja de ombligo es muy afectada por cancrosis. Y este año que hay seca, hay muy poca cancrosis, así que para nosotros es mejor. Y a la fruta en realidad no está tan afectada, porque la mayoría de los campos de exportación tienen riego. Entonces, por ese lado estaríamos mejor. Pero riego no por aspersión. No, por goteo. Sí. Y vos podés contar así brevemente cómo es un proceso, o sea, para que un productor pueda exportar. ¿Te animás a contarnos cómo es todo el proceso, todo el tramiterío, los requisitos que tiene que cumplir? Bueno, el productor tiene que preparar una carpeta, que en realidad la carpeta está hecha, hay que llenarla con datos, que son... Primero los datos de él, la razón social de él, tiene que tener un RESPA, que es lo que se usa para todo. El RESPA es como si fuese el CUIT de la persona, sería el RESPA del establecimiento, es uno por establecimiento. Donde figuran todos los datos de dónde está ubicado, qué medidas tiene, todos los datos de dónde se produce lo que él va a inscribir. Y después dentro de la carpeta tiene que describir todo su establecimiento en lo que refiere a cítricos. Tiene que describir cada lote que tiene, cuántas hectáreas tiene, en qué marco de plantación están esas plantas, qué especie y qué variedad tiene por lote. O sea, hay lotes que son solamente naranja y otros lotes que tienen más de una variedad. Tiene que estar todo discriminado por variedad y por especie. Y a eso va acompañado con un plano de la ubicación del campo y... otro plano que está todo georreferenciado de cada lote, para que nosotros podamos ubicar cada lote. Él se inscribe y después con esa inscripción se le hacen monitoreos, que es para ir a revisar al campo, primero que la carpeta corresponda con la realidad. Y aparte se ve la sanidad de la fruta, que no tenga las plagas cuarentenarias que nos pide Unión Europea, que son cancrosis y mancha negra, y se hacen dos monitoreos. El primero, que es después de la inscripción, donde vamos, recorremos que el mapa coincida con la realidad, que si dice que tenga 5 lotes, tiene 5 lotes. ¿Y independientemente, ese trabajo lo hacen ustedes? ¿Qué, no, qué lo hacen trabajo? Monitoreadores, que son gente que nosotros contratamos para hacer eso. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con este curso que se está dando? Tiene que ver con otro, que es de monitoreadores de empaque, uh-huh, de campo, perdón, que es parecido al de inspectores de campo. Ellos van, revisan, se hace un monitoreo que nos pide Unión Europea, cómo tiene que ser el monitoreo. Unión Europea pide lo que él quiere para que nosotros podamos exportar. Uh-huh. Entonces, tenemos que cumplir esos requisitos. El segundo monitoreo es antes de cosecha, que ya la fruta tiene color, son 15 días más o menos antes que cosechen. Y si ese monitoreo está todo bien y no tiene enfermedades, se le da un número de certificado. Quiere decir que está aprobado para poder entrar al empaque. Y con ese número de certificado entra al empaque a ser procesada la fruta con destino a Unión Europea. Toda así esa que parte, desde que el productor se inscribe, se le da un código a cada establecimiento y a cada lote. Cada lote se llama unidad productiva. Entonces, desde ahí tiene trazabilidad. Tenemos un código que dice qué lote es, dónde está ubicado. Cuando nosotros trabajamos con un sistema de trazabilidad que es para cítricos, y cuando vos entras con el código ese, te dice dónde está ubicado, te lo muestra una foto en el mapa, te dice cómo está compuesto el lote, y desde ahí hasta que la fruta llega a Unión Europea se sigue todo el procedimiento por dentro de ese sistema. Después va a decir en qué empaque se procesó, qué día se procesó, cuántas frutas se embaló en cajas, cuántas se exportó a Unión Europea, en qué barco llegó, están todos los datos. Eso es la trazabilidad que nos pide Unión Europea. Y para eso, en parte, se necesita el RESPA. Si no tenés RESPA, no puede empezar. No se puede empezar. Tenés que tener un RESPA para poder inscribir el campo. Uh-huh. Yo no puedo inscribir cualquier campo sin RESPA, y aparte que el RESPA es una garantía de dónde está y de quién es el campo. Tiene que haber un responsable de ese campo. Así que, bueno, es bueno poder explicar que muchas veces los organismos del Estado no, mucha gente no tiene claro para qué están. Y en este caso, si no estuviera el SENASA, no se podría llevar adelante toda esta negociación con un país que compra la fruta, y eso genera puestos de trabajo, y parte de los montes que están quedando en San Pedro son montes con la expectativa de la exportación, ¿no es cierto? Sí. No, aparte trabajamos con otros mercados que también piden restricciones parecidas, y hay años que viene un mercado que parece más alentador, pero tenés una segunda opción que no solamente es Unión Europea. Tenemos Filipinas, que además nos pide solamente cancrosis y nos pide mosca de los frutos. Tenemos Corea, que empezó el año pasado, que también son mercados que aparecen y que los requisitos son parecidos. Entonces el productor puede anotarse para un destino y para otros también en la misma carpeta. Entonces, en el momento de exportar, vos podés elegir, tenés un poquito más de posibilidades de a dónde mandarla, de por el lado que le convenga más, por plata, por calidad de la fruta o por lo que sea, pero tiene un poquito más de abanico, porque si no tiene Unión Europea, tiene Rusia y mercado interno. Uh-huh. Y la fruta cambia el valor, depende del destino. Y aparte del valor, cambian los requisitos, pero muchas veces los requisitos, una vez que llegás a un requisito, es fácil cumplirlo. Entonces, cuando lo cumplís, podés tener más variedad de a dónde poder mandarlo. ¿Y cómo es el tema de mosca de los frutos para Filipinas? Filipinas nos pide que se hagan monitoreos en el campo por medio de trampas. Se ponen trampas para mosca, las famosas Jackson y las McPhail, y se hace un monitoreo una vez por semana, se revisa las trampas, y se ve cuánta cantidad de moscas se encontraron o no. Depende la cantidad de moscas que hay, te recomiendan una aplicación para la mosca. Pero no es que no tiene que estar exento. Y después en el empaque lo que te pide es que la fruta no tenga larva viva. Entonces se revisa que la fruta no esté picada, y en el caso que está picada, se corta la fruta para ver si hay alguna larva viva o la posibilidad de que esté, y nada más que eso. Después sí te pide tratamiento de frío para el tema del embarque, porque la fruta necesita creo que son 4 o 5 grados para que la larva no prospere. Porque en un momento cuando empezaron los cursos de para inspectores de empaque, uno de los motivos que necesitamos un entomólogo era porque había uno de los síntomas de mancha negra que se parecía al de mosca a la fruta. Pero aparte ahora, vos me estás contando que además hay uno de los destinos que exige que por lo menos que el monitoreador tiene que tener bien en claro, ¿no? Cómo es el año de... ¿Vos te animás entonces, Gonza, a ver, a hacer una descripción de cómo es este daño, para ver si, porque también coincide con que mucha gente consulta al INTA sobre el daño de mosca a los frutos. Sí. Mucha gente no sabe qué es o por qué se cae la fruta, así que nos va a venir bien una refrescada. Bueno, a veces se cae por otras cosas, puede que no sea mosca, pero... La mosca de la fruta es un insecto muy conocido, no ataca solo cítricos, sino la mayor parte de los frutales, algunas hortalizas de fruto como el pimiento y el tomate también. Y básicamente es una mosca como la que conocemos como mosca doméstica, no es la misma, es un poquito más pintoresca. El tema es que ataca la fruta, o sea, la hembra de la mosca de la fruta, una vez que está fecundada, coloca los huevitos muy superficialmente en lo que es la cáscara de la fruta, después esos huevitos cuando... eclosionan o cuando nace la larva se va metiendo hacia la pulpa y bueno, va descomponiendo la fruta, o sea, esa fruta ya no tiene ningún uso posible una vez que está la mosca. Entonces, bueno, por eso también es un insecto muy poco deseado en los países compradores. En algunos está, pero no quieren que entre mosca de afuera, y en otros tienen zonas libres y no quieren que llegue mosca. Es una plaga muy agresiva. En un monte común a veces hacen falta, según la situación, ¿no?, del monte y el manejo que se haya hecho, pueden hacer falta muchas aplicaciones a veces, y eso hace también que la fruta en algunos casos pueda tener alto residuo. Entonces es un insecto que hay que seguirlo muy de cerca. Bueno, eso explica también por qué a algunos compradores les importa tanto el tema de la mosca, y por supuesto que además de montes comerciales ataca la mosca no distingue si la planta está en el fondo de la casa, si está en un monte o en otro lado. Entonces, bueno, es un insecto que posiblemente... no sé si el insecto en sí, pero fruta que se haya dañado por mosca, en muchos casos se ve, ¿no? Ciruelas, duraznos, muchas veces nos consultan. Y bueno, en esos casos, ante la duda, lo que se le aconseja a la gente es que pregunte, ¿no? Que no se pongan a aplicar venenos ni nada por el estilo. Si hay que hacer algo de ese estilo, bueno, alguna persona que lo puede asesorar, y hay que tomar medidas importantes, hay que ser precavidos, bueno... Sobre todo porque cuando uno aplica productos se puede contaminar, y además la fruta queda con un residuo de veneno. Así que ante la duda hay que preguntar. El productor por lo general está un poquito más enterado de cómo hacer el manejo, de cuánto tiempo hay que esperar para cosechar desde que se cura, etcétera. Pero la gente a veces no está muy enterada, y bueno, y se guía por el boca en boca. Ante la duda hay que preguntar. Y... ¿cómo es, Gonzalo, este trabajo que ustedes están haciendo hace años, que están haciendo un relevamiento de la presencia de mosca? Porque lo traigo a colación porque fue una demanda del sector productivo que hace años le solicitó al INTA hacer como una especie de descripción, ¿no?, de cómo es la evolución de la mosca a los frutos en los distintos cultivos. Claro, sí, como pasa con otros insectos... Es muy dinámico, muy móvil, digamos, todo el tema de las especies de insectos que están en una zona. Entonces, en el caso de la mosca de los frutos, nosotros acá tenemos dos especies importantes, una que es la sudamericana y otra que es la del Mediterráneo. En otras zonas del país hay otras especies que también son de importancia cuarentenaria, como les decía Claudia hace un ratito. O sea, hay países que a esas moscas que están en nuestro territorio, pero muy periféricamente, o sea, no son importantes como estas. Pero tenemos que estar al tanto de lo que hay en nuestra zona, tenemos que saber qué es lo que hay, sobre todo para cuidar esos mercados, ¿no? Y saber que si están presentes las tenemos que monitorear, las tenemos que buscar, porque si no sabemos que están, a lo mejor se nos está pasando, y sería muy triste que nos la encuentren a esas moscas los compradores cuando hacen las inspecciones, por ejemplo, en Europa. Entonces, si nosotros sabemos que esas moscas están acá, las vamos a buscar y vamos a informar a los otros organismos, como al SENASA, por ejemplo, que esa mosca está presente y que hay que buscarla. Esa sería un poquito la idea. O sea, nosotros lo que hacemos son recorridas semanales en distintos lotes de productores y también en algunos casos en plantas de traspatio, de huertas familiares, y estamos haciendo permanentemente un inventario, un registro de qué moscas tenemos. Por ahora no aparecieron ningunas moscas, digamos, raras o distintas de estas dos importantes que les comentaba recién. Pero para saber esto hace falta trabajar, ¿no? Y moverse un poco, ¿no? Y también dentro de INTA, a lo mejor podés contar a Gonzalo que ha habido gente que está trabajando con el tema del control de la mosca de los frutos en las áreas periurbanas, que puede ser que trabajen con trampas. Bueno, hay un control con trampas, se puede hacer un control con trampas. Se puede hacer. El problema que está apareciendo, bueno, hasta hace un tiempo a lo mejor había una separación importante entre lo que era la zona productiva, hablemos de nuestra zona, por ejemplo, ¿no? Y lo que es la ciudad o donde están las viviendas. Entonces, bueno, el problema que está habiendo ahora es que al estar encontrándose esas dos zonas, hay montes frutales que están muy cerca de la ciudad o de la periferia, que también tienen viviendas o barrios. Entonces, es como que en esa zona sería conveniente cambiar un poco el manejo, no hacer solo aplicaciones con la pulverizadora o de insecticida, sino buscar otros sistemas de control de la mosca. Y una de las formas es colocar unas trampas especiales que atraen a la mosca. Uno la podría comparar con esas trampas que con cebo que tiene para cucarachas en la casa. En lugar de andar tirando insecticida con el aerosol por todas las habitaciones, uno agarra y coloca en lugares localizados estaciones de cebado, yo no quiero decir marca, pero bueno, todos la conocen, son unos plastiquitos negros, donde la idea es que la cucaracha se meta ahí adentro y que muera comiendo el veneno, pero no que uno ande desparramando veneno por toda la casa. Bueno, con la mosca se está pensando en hacer algo parecido. En lugar de aplicar en el monte y que la fruta después tenga residuo de insecticida o que cuando uno aplica el viento se lleve el veneno para las casas, se está trabajando con colocar trampas en las plantas, trampas como muy parecidas a estas en su función, digamos, a las que les comentaba para cucarachas. Y la idea es que la mosca vaya a esas trampas, que coma un producto que está cebado con un veneno y bueno, y que se mueran. Y se mueren en las trampas y la fruta queda bastante limpia en cuanto a insecticida, y aparte el medio ambiente también se protege bastante, ¿no? Estos métodos son un poquito más caros a veces que los otros, pero bueno, yo creo que en esas zonas en donde se están encontrando estas dos áreas importantes que decíamos, la zona productora y la zona urbana, no son muchos más los sistemas que se pueden usar, ¿no? Pero hay alternativas para usar en esos lugares. Bueno, Gonza, muchas gracias. Vamos a ver si acá Tomás nos había buscado un tema, a ver, que tenía que ver con los cítricos. Creo que lo eligió Gonzalo, ¿no? ¿Cómo se llamaba, Gonza, te acordás? Yellow Lemon Tree. Perdónenme el inglés. ¡Qué grande! Pero muy bien. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da da dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. La radio del pueblo, la radio del río, la radio del barrio Las Canaletas. Seguí escuchando la 92.5. Acá estamos de nuevo en conciencia con dos invitados, Claudia Escandón del SENASA y Gonzalo Segade, y ahora se sumó Néstor, que estuvo haciendo unos trámites. Hola, Néstor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Y bueno, Néstor, como él está en la parte de apicultura, también la apicultura tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando del control de plagas. Porque por un lado los productores tienen que exportar y necesitan un estado sanitario, pero también hay otros insectos que son muy importantes y que por ahí se ven perjudicados por algunos manejos, ¿no? Sí, y bueno. Hay cultivos que necesitan producciones intensivas, cultivos, por ejemplo el arándano, que está comprobado, el kiwi, que la polinización mejora el calibre del fruto, el número de semillas. Y bueno, se da esta confrontación entre, bueno, cuidar el cultivo, que esté sano para la producción, y por otro lado hay momentos de superposición y bueno, se pueden dar eventos como lo que ha ocurrido acá en el 2015, que produjo una gran mortandad, ¿no? Entonces, bueno, los apicultores son cosas para sincronizar. Cuentan, o sea, los montes de cítricos son un recurso para los apicultores. Son un recurso para los apicultores, pero la naranja no necesita. En este caso, digamos, los más beneficiados son los apicultores. Lo que sí, como la abeja es un indicador de sanidad ambiental, digamos, a nosotros, los apicultores, nos parece que es una buena asociación, porque, digamos, el apicultor puede sacar un producto particular, que sería la miel de cítrico, la miel de naranja, y el dueño del cultivo hacer propaganda de que, bueno, el ambiente en el que está produciendo es un ambiente sano, ¿no? Así que, bueno, en parte este curso, que nosotros nos toca una pequeña responsabilidad, que es dar la charla, que la charla es bastante teórica, también trata de explicar un poco el manejo de estas enfermedades cuarentenarias. Y porque pensamos que, como ha pasado, la verdad, que gente ha llegado a mí e hizo el curso y después terminó trabajando en la actividad en otras áreas. Y entonces los conocimientos que pudimos impartirle le sirvieron como para ir abriendo el panorama. Yo me acuerdo que antes, cuando yo empecé a trabajar en el laboratorio de fitopatología, esta actividad era como que que los ingenieros agrónomos como que lo veían que debería ser un tema más específico de ellos. Después se abrió a otro tipo de interesados, ¿no es cierto? No, en realidad es para ingenieros agrónomos. Lo que pasa es que el curso está abierto para la inscripción y no tenemos capacidad de llenar los lugares que necesitamos con ingenieros agrónomos. Nosotros en San Pedro tenemos pocos empaques, pocos días de trabajo, entonces a la mayoría no le conviene dejar un trabajo por esto, o es algo muy temporal, que depende de un montón de cosas, que trabajes un día o no. Y en general tenemos ingenieros agrónomos por ahí recién recibidos, que por ahí no tienen nada, o que están todavía haciendo cursos, o viendo a dónde quieren ir, y nada más. Entonces, como necesitamos que los empaques necesitan trabajar, y SENASA necesita que alguien vaya a fiscalizar esa fruta. Entonces, el curso está abierto para todo el público, digamos, que pueda hacer el curso, aprobarlo y pueda trabajar de eso. Sí, el ingeniero agrónomo tiene prioridad de trabajo sobre la otra gente. Dentro de los horarios disponibles de cada uno, porque nos pasa que tenemos ingenieros agrónomos que tienen, no sé, o dan clases o tienen otro trabajo, entonces pueden 3 días a la semana en un horario, bueno, dentro de ese horario que tiene, tendrá prioridad. Si es full time, trabaja full time, cada vez que hay un empaque va el ingeniero agrónomo. Siempre que lo tuvimos, siempre tuvimos prioridad. Lo que pasa es que el día que hay 5 empaques trabajando y tenemos 2 ingenieros agrónomos, podemos mandarlos a un empaque, a 2, pero los otros empaques tienen necesidad de trabajar. Entonces, claro, esos cupos se llenan con gente, tenemos estudiantes de agronomía, tenemos técnicos agrarios, hay gente que la verdad es que no tiene ningún título, hay gente que trabaja hace 5, 6 años con nosotros. Tiene mucho conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento porque hace muchos años que trabaja, que por ahí no estudió algo relacionado, pero o vive en el campo, o sabe de qué está hablando, es más fácil entender ciertas cosas y con el tiempo vas aprendiendo. Entonces ahora saben muchísimo más que cuando empezaron, obviamente. No van a saber por ahí mucho parte técnica, salvo el que le gusta leer mucho, la parte técnica de las enfermedades o algo por el estilo, pero lo que es reconocimiento de enfermedades, que es lo que nosotros hacemos en el empaque, que es ver el síntoma de mancha negra o de cancrosis, en este caso, que son las enfermedades cuarentenarias, eso es práctica con el ojo, digamos. Una vez que lo ves, te vas acostumbrando. Entonces esa parte la tienen muy clara, y todo lo que es trazabilidad, que es papelerío, en realidad ahí no necesitas un conocimiento técnico porque son datos que los vas aprendiendo en el momento. Pero el ingeniero agrónomo obviamente que trabaja mucho mejor que cualquier otra persona porque tiene un conocimiento extra que no tienen los demás. Pero por el tema de cómo es el trabajo acá, hoy por ejemplo, para contar un caso práctico, vino una chica que estudia agronomía, la verdad es que creo que en Rosario, pero que es de Arrecifes, a ver si podía venir a trabajar acá. Porque ella tiene unos amigos que trabajan en Tucumán, que son ingenieros agrónomos y trabajan en Tucumán. Claro, pero en Tucumán trabajan todos los días turnos de 12 horas. Y es ¿como inspectores? Como inspectores de empaque, porque en Tucumán tenemos un flujo de fruta que nosotros acá no tenemos ni de casualidad. Y el tiempo en el que se trabaja es mucho mayor que acá. Acá son un par de meses que son esporádicos, y salvo un mes y medio, que es más intensivo, donde está el grueso de la fruta de acá, que es la naranja de ombligo. Pero ellos trabajan con limón, que es prácticamente casi todo el año. Monitoreos tenés muchísimo más campo que acá. Entonces tenés mucha más capacidad de tener días, en el día que no vas al empaque, haces monitoreos. Entonces es un trabajo mucho más constante. Y que ella, claro, venía con esa ilusión de hacer 12 horas por día, pero acá 12 horas por día es en plena época de campaña, y la verdad que no todos los empaques trabajan, tenemos mucha menos fruta. Entonces eso hace que por ahí el que tiene el título busque otro trabajo más estable, y nos pasa que los que trabajan ingenieros agrónomos en el curso después encuentran otro trabajo seguro. Claro. La mayoría... Yo tengo compañeros de trabajo que empezaron por el curso, o que quedan en algún empaque haciendo calidad para alguna empresa exportadora, o tienen, los llaman de alguna otra empresa para hacer algo parecido en cítricos, o después se van a otro lado. Pero es muy fácil después conseguir un trabajo parecido siendo ingeniero agrónomo. Te llaman para otra cosa, por ahí, o para otro cultivo, pero vos estás en un ambiente donde tenés más ingenieros agrónomos, gente que trabaja con diferentes frutas que necesita para otra cosa. estás dentro del ambiente. Pero la verdad es que lamentablemente no se llena el cupo por ingenieros agrónomos. No es que nosotros no los queremos contratar, al contrario. Uh-huh. Son los que tienen prioridad, pero... Claro, o sea, sí o sí hay que cubrir la demanda de los empaques. ¿Y cómo es el trabajo? Entonces, ¿cuántos meses, dónde se concentran los meses y con qué fruta, de qué procedencia? Y nosotros acá trabajamos sobre todo con fruta que es naranja de ombligo, que es de procedencia de acá mismo. Es el grueso con el que se trabaja. Entonces, el tiempo en el que se va a trabajar va a ser desde que se empieza a cosechar la naranja de ombligo hasta que prácticamente se termina. Y empieza en fines de mayo, mediados de mayo, hasta, a veces se estira hasta agosto. Generalmente junio y julio son los dos meses picos. Uh-huh. Junio y julio son los meses que más se trabaja, porque es bien naranja de invierno. En esta época, en general, por ejemplo, otros años, hará dos o tres años, ya estábamos trabajando con mandarina que venía del NEA, y este año no estamos trabajando con mandarina que viene del NEA porque no están trayendo tanta mandarina a trabajar acá. Muchas empresas de acá que son exportadoras la trabajan directamente en el lugar de origen. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué se hace una cuestión cambio? De costos. ¿Porque es más barata la mano de obra allá? O no, porque acá la tienen que trasladar. Ajá. Para procesar acá, y allá tienen todo una cosa al lado de otra. Entonces a veces... Y también pasa que muchos productores de acá ya tienen su campo también allá con mandarina. Ajá. Pero, y en realidad, porque tampoco, por ahí no sé, son las vicisitudes del mercado, con qué trabajan más. Por ahí trabajan más con naranja de ombligo acá, entonces se quedan tranquilos con naranja de ombligo y trabajan lo que saben por ahí trabajar más. A comprarle un productor que cuando tienen que comprar afuera no sabes por ahí a quién le compras. O la fruta puede estar certificada, pero después te puede mandar como calidad, por ahí no le sirve tanto, tiene mucho descarte. A veces también influyen un montón de esas cosas. Por eso hay gente que trabaja siempre con la misma fruta, digamos, o con la fruta de ellos o con la fruta de ciertos productores. Ajá. Que ya la conocen. ¿Y cómo sería tu día, o sea, ahora cuando empieza la campaña? Contanos cómo sería tu rutina en esta... porque estábamos contando, Néstor, que está bueno relatar la función de las instituciones, porque por ahí el INTA, el SENASA o el Ministerio, donde venís vos, la gente muchas veces no sabe qué hacemos. Entonces está bueno, hoy que vino Claudia, que se sepa que gracias al SENASA se puede exportar cítrica a la Unión Europea, y eso permite valorar la producción, conservar puestos de trabajo. Y bueno, vos que sos responsable de esta parte entonces de la cadena, ¿cómo sería tu día? ¿Cómo se trabaja con los empaques? ¿Cómo haces? ¿Vos salís de tu casa? ¿Tenés dos nenes? A ver, ¿cómo haces? No, nosotros, el empaque nos tiene que avisar cuándo va a trabajar a Unión Europea y en qué horario. Uh-huh. ¿Y entonces, eso cuándo lo hace? ¿El día antes? ¿Cómo es la exigencia? Y la exigencia es por lo menos el día antes. Uh-huh. Siempre tenemos más exigencias que la planificación semanal, y cada vez se pide menos exigencia por el tema de que es muy difícil planificar semanalmente qué se va a hacer. Antes se pedía los jueves. A partir de la semana que viene yo tenía que mandarte de lunes a domingo qué iba a hacer. Y es muy difícil poder cumplirlo. Entonces lo que estamos pidiendo a veces es un estimativo de lo que se va a hacer la semana y después se confirma día a día. Hoy a la mañana me tienen que avisar, por ejemplo, si van a trabajar a la noche o al otro día a la mañana. Entonces nos avisan en qué horario van a trabajar y en ese horario nosotros tenemos que llamar a inspectores para que vayan a trabajar ese horario. Nosotros somos los que decimos. Ajá. Quién a dónde va a trabajar. Va cualquiera a cualquier lado, no es que nadie puede elegir nada ni nada por el estilo, y se trata de que, salvo el que es ingeniero agrónomo, que tiene prioridad, siempre se va a llamar primero al ingeniero agrónomo que hay un turno, y después los demás en general son parejos. También va a depender eso, mucha gente no es full time, yo a la noche no trabajo y hay un empaque que trabaja a la noche, tenés que ver esas cosas, quién está disponible, se arman los turnos de empaque generalmente para el otro día, hoy se arman para mañana. Se llama a todo el mundo a la hora que tiene que ir, de qué hora a qué hora, y se manda el empaque. Y al otro día el inspector llega al empaque para que puedan empezar a trabajar para la Unión Europea. Y nada, cualquier consulta, cualquier cosa que pase, porque a veces pasa que una fruta o no anda el sistema de trazabilidad o no pueden ingresar algo, le falta lo que sea, es todo el tiempo llamar al SENASA, o cambia los horarios, o tienen una carga, que van a cargar un camión para el puerto, que no estaba programada y entonces tienen que llamar para poder cargar porque no habían avisado. También tienen que avisar porque va a ir un inspector a ver esa carga. Así que es una ida y vuelta. ¿Y cómo es el procedimiento del trabajo? O sea, cuando llegan los inspectores, ¿qué tienen que hacer? Llegan los inspectores y tienen que ver qué fruta van a volcar. El empaque les va a decir, vamos a volcar esta fruta, acá están. Como lleva trazabilidad, esa fruta viene del campo con un remito y con un DTV, que ahora es obligatorio para toda la que es fruta cítrica, todo lo que es movimiento. Llega con un remito, con un DTV, y del campo va a venir los vines. Pero, vamos a explicar lo que es entonces ese último documento, porque... El DTV es un documento de tránsito vegetal, que dice de dónde sale esa fruta, a dónde va, y qué es la fruta, qué es lo que va dentro de ese transporte. Yo te lo mando a vos y te mando 20 cajones de naranja. Eso, si viene fruta de Entre Ríos o de Corrientes, por ejemplo, eso generalmente pasa por alguna barrera sanitaria donde lo van a controlar y lo van a firmar y que es correcto lo que viene. Y si es de acá, dentro de un campo, a un empaque, no pasa por ningún control de Senasa. Entonces se firma cuando se llega, se corrobora que hayan llegado tantas cajas o tantos cajones o lo que sea de fruta, se corrobora que llegó y se firma esa entrada. Y después eso se carga también todo por un sistema. Entonces el productor, cuando termina de embalar las cajas, las va a sacar al puerto, tiene que hacer otro DTV con el stock que entró esa fruta. No puede hacer un DTV si no tiene stock de entrada. Entonces todo va registrado en un sistema. Así que bueno, esos son los primeros pasos que se da cuando llega el inspector. Vamos, miramos la fruta, vemos que o hacemos un mínimo control sanitario, que es un muestreo de la fruta que se va a volcar, que los remitos y acompañen lo que dice que viene del campo, con lo que yo te decía, el código de trazabilidad va a estar en todos lados, que es el código de unidad productiva. Los vines que vienen del campo, que son esos cajones grandes de madera, tienen un rótulo pegado que es como una etiqueta, que también tiene los datos de esa misma UP que van a procesar, que es todo en todos lados, va a todos los mismos datos y tiene que coincidir todo. Una vez que se empieza a volcar esa fruta, se vuelve a controlar que la fruta que se embala no tenga las enfermedades cuarentenarias. Se mira la fruta todo el tiempo para que no tenga ni cancrosis ni mancha negra. En el caso de Brasil, por ejemplo, nos pide solamente cancrosis. Unión Europea te pide cancrosis y mancha negra. Corea pide cancrosis solo. Te pide en realidad el Sinoe y septoriosis, pero son no como detección en empaque, sino como monitoreos de campo y no son tan exhaustivos como Unión Europea. Y después de eso, una vez que se controla que no se mezcle con otra fruta, que no sea de ese lote, cada lote se tiene que hacer por separado. Se controle que no se mezcle con fruta de otro destino. Si la fruta va a Rusia, tiene que estar por un lado la cajonera de Rusia y la que es de Unión Europea en otra cajonera. Y se controla que cuando se embala la fruta, tiene que tener una etiqueta que tiene que decir de qué lote vino. Todo lo que, como entró la trazabilidad, va a tener lo mismo. Y con un número de certificado que es el que se dio después del segundo monitoreo. Esas cajas se embalan, se ponen en pallet. El pallet va a tener una etiqueta que también es un código de barras, pero en realidad en el sistema de trazabilidad que usamos para todo va a estar detallado cómo está compuesto ese pallet, con qué fruta, de qué lote, todo hasta que llega a Europa. Una vez que llega a Europa, en el caso, por ejemplo, que llega a Europa, lo revisan y encuentran una enfermedad cuarentenaria en alguna caja, va a estar identificada de qué caja es, qué día se hizo, en qué empaque y de qué lote y de qué campo es esa planta, digamos, donde salió la fruta. Entonces lo que se hace es tomar medidas en cuanto a esa fruta, no a toda la que llegó a Europa. Para eso es la trazabilidad, para detectar, digamos, de qué lugar vino la falla. Entonces se tratan de tomar más medidas en el caso que sea, o si es un empaque o si es el campo. Y en caso que el inspector hace una detección, ¿cuál es el procedimiento? La fruta, esa no puede ser enviada a Unión Europea. Cuando nosotros encontramos cancrosis o mancha negra, la fruta puede ser redestinada, se llama, a cualquier otro destino que no exija cancrosis. El proceso puede seguir tranquilamente. Lo que haces es que esa fruta se da de baja, se hace una planilla donde figuran todos los datos de esa UP problema, digamos, se manda a la oficina y nosotros lo que hacemos es subir un evento al sistema de trazabilidad donde está todo informado. y es informar que se detectó una fruta con cancrosis en tal empaque de esta fruta de este lote. Entonces el sistema automáticamente va a bloquear ese lote para exportar a Unión Europea. Entonces lo que pasa es que cuando el productor quiere volver a subir la producción de cajas que hizo de ese lote, no puede porque está bloqueado. O si quiere, tiene un mínimo tiempo que se deja para que si el justo iba un camión al puerto a cargar fruta y tenía alguna caja de esa UP problema, se puede cargar. Porque como se va revisando todo el tiempo, todo lo que ya está revisado está bien. De ahí en adelante no se puede. Pero siempre tenemos varios puntos de control. El primero es el campo, que se hace el monitoreo. Si el monitoreo está apto, se le da el certificado. El segundo punto de control es el empaque. En el empaque están los inspectores de empaque y es lo que van a ver que esa fruta que se embala esté en condiciones. Después de ese punto viene lo que es el día, la salida o puerto. Puede ser o que lo carguen en un contenedor y lo cierren, que se llama consolidación en origen, o puede ser un puerto de salida cualquiera que carguen en bodega los paletas. Y ahí hay otro inspector de SENASA, que ese sí depende de SENASA, porque hace calidad y sanidad, y que es el que va a firmar el fitosanitario, que una vez que revisa toda la fruta y que la fruta reúna las condiciones, se le da un fitosanitario, que es con lo que tiene que llegar a Europa, es que a mí me dieron el fitosanitario, puedo entrar con esta fruta. Ese es otro punto de control. Cuando llega el punto de control en puerto y esa fruta encontraron alguna enfermedad, se informa al sistema y se da todo de baja. Entonces, es como que cada punto superior influye más sobre la producción que se cae, digamos, que no puede ser enviada a Unión Europea. Y si llega a Unión Europea, no queremos que llegue a Unión Europea, porque nosotros le estamos diciendo que le estamos cumpliendo todas las condiciones. Entonces, primero que cuando llega a Unión Europea, esa fruta no se puede ingresar, el productor pierde muchísima plata, porque esa fruta se pagó un viaje que hay que mandarla a algún otro lado, si podés, que es otro viaje más. En el caso que ellos encuentren algo que no les gusta, porque aparte de eso encontraron algún tema de residuos o lo que sea sobre los valores necesarios, te piden la destrucción, hay que pagar la destrucción. Así es más complicado. Y además que después de esas detecciones nos exigen más a todos. Más controles para todos. Todo entonces, este servicio, todo este programa que monta el SENASA es algo así más bien preventivo, pero que ahorra muchos problemas. Si no tuviéramos todos estos protocolos... Y tendríamos más fruta que llega a Unión Europea y que sea rechazada, o nos cerraría el mercado. Pero nos abre el mercado justamente porque le estamos cumpliendo todos los pasos que ellos quieren. Y estamos trabajando bien, se está exportando bien. Nosotros, por lo menos acá en San Pedro, tenemos muy pocas detecciones porque ya el productor sabe que el lote que tiene cancrosis lo trata de curar y que no se le pase al otro lote de al lado, entonces por ahí lo saca de exportación para no exportarlo, o trata de, a veces el monitoreo es un porcentaje del lote entero, no se mira planta por planta, se mira un 12% o un 11%, entonces y si por ahí tienes cuatro plantas enfermas, si el productor las identifica y no las cosecha, esas cancro no entra al empaque. Claro. Entonces en el empaque se trabaja mejor, tenés menos detecciones, trabajas con fruta mejor y tenés menos posibilidades de que te detecten cancrosis en el empaque o en puerto o en punto de llegada. Y se está trabajando muy bien, la verdad, se está trabajando bien tanto desde la parte de producción como de empaque. Todos saben con qué fruta se está trabajando y trabajan de la mejor manera porque así ganamos todos. Bueno, es lindo escuchar porque nosotros la verdad que con Gonzalo vamos, damos la clase y después nos perdemos todo el resto de... No, vengan a trabajar. Sí, vamos a tener que empezar ahí. Pero bueno, sí, siempre decimos que estamos a disposición para aclarar dudas o lo que... Inclusive hemos ido con vos alguna vez a visitar empaques, a ver, sacar fotos. Pero bueno, desde ya, Claudia, muchas gracias por venir, a Gonzalo también. De nada. Era contar un poco en qué consistía esta actividad que ustedes están llevando adelante. Y para que sepa la gente de San Pedro que parte importante de la actividad comercial que tienen los productores depende un poco de la labor del SENASA, ¿no? Y de, bueno, todos los inspectores que están involucrados. Todos los que trabajamos en el circuito. Así que, bueno, ya sabes que por ahí, si nos acordamos, podemos que sea invitarte cuando termine la campaña para que nos cuentes cómo terminó todo. Esperemos que bien, Lo que yo te decía hoy, que cada vez hay... Yo empecé a trabajar en el 2005 y había más del doble de la fruta que hay ahora, en lo que es campo. Y se perdieron muchas fuentes de trabajo. Había... Cuando yo empecé a trabajar había 11 empaques que trabajaban todo el día. Y ahora hay 5. Entonces, los 5 que quedan hay que cuidarlos y tratar de que cada vez trabajen más y que cada vez haya más empaques, porque son fuentes de trabajo que se están perdiendo. Tanto sea en el campo, porque trabaja mucha gente menos en el campo, y mucha gente durante el empaque. Y no solamente el inspector de empaque, en el empaque trabaja mucha gente. Hay mucha gente en cada empaque que trabaja por turnos, que se encarga de volcar la fruta, de mirarla, porque el empaque también hace el mismo trabajo que nosotros, de mirar la fruta que no tenga nada, de embalarla, de guardarla, de llevarla al camión. Hay un montón de gente que trabaja también de eso. Así que bueno, es importante que apuntalemos esta actividad. Así que bueno, que Claudia, tenés las puertas abiertas de la radio. Bueno, Gonzalo también, porque ya ha venido varias veces. Y bueno, no sé, Néstor, si querés agregar algo. Pero bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Así que este es otro programa de conciencia. Y ya está Juancho con César y el resto de su gente. Gracias, Tomás, por este programa. Y no sé qué Juancho hace seña, pero bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Hasta la próxima, entonces. Bueno, hasta la próxima. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centes. Y el fofo pide a gritos un libro.